Grammar Builder 2. Querer. To want, to love. Yo quiero. Tú quieres. Él, ella, usted quiere. Nosotros, nosotras, queremos. Vosotros, vosotras, queréis. Ellos, ellas, ustedes, quieren. Quiero una habitación grande, por favor. I want a big room, please. Quiero hablar con Patricia. I want to speak to Patricia. Quiero escribir un correo electrónico. I want to write an email. Quisiera una cerveza, por favor. I would like a beer, please. Quisiera hablar con Patricia. I'd like to speak to Patricia. Quisiera hacer una llamada internacional. I'd like to make an international call. Gloria quiere mucho a su papá. Gloria loves her daddy very much. Queremos a nuestros amigos. We love our friends. Me gustaría un café. I would like a cup of coffee. Me gustaría llamar por teléfono. I'd like to make a phone call.